se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay qué bonita. Insegura, ella a mí me desconfigura. Mezcla lo sensual, la calle y la finura. Cuando quiere no disimula. El papá a la calle se bebe y se f***. Quiero un tipo que la presuma. Su burri heavy, güey, el jacuzzi con espuma. Escuchando a Peso Pluma. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco. Espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces a mal, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, o perla pa' que se lo... No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la y que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato, yo llevo rato. Pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco en un arrastro. Extrema sustancia que den abasto. El alcohol hizo que la amiga quiera besar. Sin quererla, que se la subió sin pensar. Ella no le gusta el reggaetón, a ella le gusta como canta la sensación. Maravillosamente la pista se adapta. Con señas, rápido me capta. Llega el chamaquito, el chiquito. El que por cierto no tiene mucho bonito, pero la trata se lo que hacen cuando canto. No venga a tirarme que yo te cura uno pan. Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién soy. Si me llama, ponte ready, toca lo tuyo yo pago. Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién soy. Si me llama, ponte ready, toca lo tuyo yo pago. Ajústame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. Acércate pa' que la pases bien. Looking good for the ladies. When I pass by in my new Mercedes, fly. It's a flight to massage, first class. Primera clase son mi pasaje. Vete conmigo pa' que vean lo que traje. Sensual en la vez salvaje. Vuelve mami, me pongo tu equipaje. Que de nuevo nos vamos de viaje. ¿Qué tal de Estercan en la maravilla? Estás escuchando la mega mezcla con el trendsetter DJ Carlito por la mega 97.9. Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. Estación oficial del concierto La Mega Mezcla de Alex Sensation. Yes. A solamente 12 días de ese concierto, el sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. Ahí tenías a Arcángel, antes de eso tenías a Mike Towers, ahora vas a escuchar a Eladio Carrión. Son artistas que están confirmados, aparte de ellos, W, Sin Mora, Darell, Ryan Castro, Secreto y muchos artistas más. Boletos a la venta en Ticketmaster.com, baby. Esta tarde tengo boletos para el concierto La Mega Mezcla, boletos para el concierto de Salsa Festival Concert, que es este fin de semana. Así que reporta la sintonía al 212-845-9790. A las I-25 llega Isla Rosario con los detalles de lo ya el último día de taxes y también el clima y el tráfico. Eso y mucha mega música aquí con la mega, la que se pega con Carlito y Isla Rosario. Buenas tardes. Te quiero más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver, hoy te quiero ver. Mucho más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver, hoy te quiero ver. Yo no pido mucho, solo quiéreme como yo te quiero. No, no, no me hables de dinero, que eso yo lo puedo hacer. Pero si supieras lo que a mí me da placer, yeah, verte sonreír. Y cuando me dices te quiero al oído, te doy mi todo si me das el ok, ok. Yo no juego con mi baby, no play, no play. Te quiero más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver, hoy te quiero ver. Mucho más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver, hoy te quiero ver. Yeah, yeah, baguear, pero no es de España. Con esa carita, ¿a quién tú engañas? Yeah, yeah, a nadie. Dale, miénteme, que me creo todo está bien. Me siento solo, yo necesito a alguien. Dardos pa' mí tu corazón, y por más veces que trate, es imposible esquivarte. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darle pa' que acabe rendida. Me ataca o me mataré, tú a mí no me conviene, pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida. Give me company. Dame de tu fire, pégame la nalga, de tu no sea pa' mí. I got that night-night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat. Love like Jackie, tú eres mi tigre. Muéldeme duro de te cu, nunca te olvide. Mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. Los muchachos en el drink del barrio nunca se doblan. Se mantienen en su tinta con un con de cariño. Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa. Con sus gorras de Big Papi, con sus tenis de Jordan. A las 2 de la mañana, en el medio del jaleo, aparece una jipeta, un billete de 500 y un deseo. Sale un individuo, lleva todo oscuro, con un diente de oro puro, a quien llama por apodo el rey del mar. Cóbremelo a mí, saca la bocina, peine las esquinas, dale para abajo, vuelvan a subir. Pari, pari, díganlo muchachos, si es que son un mambo que no tenga fin. En el ring de barrio nunca se rompen. Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho. Y se mueven con sus iPhones de una mesa pa' otra. Y se tiran por el WhatsApp, no me gusta la cosa. A las 5 de la mañana, en el medio del jaleo, aparece una jipeta y se arma de repente. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. Mega 97.9, la emisora oficial del concierto. La mega mezcla, sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. Ticketmaster.com para comprar tus boletos. Ahora mismo buscando la llamada número 9 para llevarte a este fin de semana al Salsa Festival Weekend. Tres noches, tres grandes conciertos de pura salsa con Tony Vega, Frankie Negrón, Los Adolescentes, Javier Vázquez, Roberto Blades, y más. Este viernes 19, Westchester County. El sábado 20, Westbury Theater. 21 de abril, domingo, el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Ticketmaster.com para la llamada número 9. Al 212-845-9790 se gana el par de boletos. Nilda Rosario, buenas tardes. Buenas tardes, día de taxes, último día, señores. Si usted no ha hecho sus taxes, si no tiene todavía los documentos, esto es lo que tiene que hacer. Tiene hasta hoy para pedir una prórroga. Tiene que pedirla hoy, si no, se enfrenta a multas. Además, si pide una prórroga, va a tener entonces hasta el 15 de octubre, pero hasta el 15 de octubre para presentar y para pagar. No le van a dar prórroga para pagar. Así que, importante, usted tiene hoy que llenar sus impuestos, pagar lo que tiene que pagar, si no, tendrá que pagar intereses. Si no puede, pida la extensión, entonces y le da un break ahí hasta el 15 de octubre con el tío Sara. No se juega, mi gente. Vámonos entonces. Bueno, hoy empezó el juicio de Trump. Están en selección de jurado. Aléjese de lo que es Central Street, dirección sur, a la altura de Chamber, a la altura de Brooklyn Bridge, a City Hall. Todo eso, hay presencia policíaca, hay gente a favor de Trump, hay gente en contra de Trump. Así que, por favor, aléjese de toda esa área. Vámonos al Tronet, Clearview, 295 Sur, avenida 26. Esto es la salida 63 hasta el Crossroads Expressway. Tenemos accidente. Y también había dado mucho problema el Grand Central, dirección este, a la altura de Central Terminal, la salida 6, ahí en el aeropuerto, hasta la ruta 278. También teníamos accidente. Poco a poco se va normalizando. Precioso el día. Esta noche 49 grados, está despejado. Martes bajan un poco las temperaturas, no va a estar tan caliente como hoy, 70 y 49, pero lindo. El miércoles ya entonces bajan aún más, con solo 60 y 48 y lluvia en horas de la tarde. A las 35 regresa DJ Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. A las 40, boletos para la Mega Mezcla. Yo soy